Entonces, Zwinglio se oponía a Lutero con el tema de la cena del Señor, y él decía que en el sentido real, la cena del Señor representaba mi cuerpo. Esto representa mi cuerpo. No es que se convierta en mi cuerpo, es que representa mi cuerpo. Lutero insistía que en el sacramento los creyentes recibían objetiva y realmente los beneficios de la obra de Cristo. Pero eso es diferente. Recibir los beneficios de Cristo, pero no literalmente ni su cuerpo ni su sangre. Zwinglio creía que el sacramento era un signo de la gracia divina ya poseída en el creyente. No es que adquiera más gracia, es que es el símbolo de la gracia recibida, decía Zwinglio. O sea, y eso nosotros lo creemos, ¿verdad? Ya hemos recibido la gracia. ¿Qué hay que hacer más para recibir? Nada. Ya la gracia es total y absoluta, ¿verdad? Lo único es que la comunión, esa es una buena palabra, la comunión, esa es la traducción, digamos, castellanizada, y la comunión viene de origen de la Eucaristía, ¿verdad? Pero la comunión realmente, quiere decir que recordamos la gracia del Señor, como en todo culto. Todo culto debería de ser una recepción de la gracia divina de parte de nuestro buen Señor. Eso es. La iglesia hoy disfruta mucho su fe. Qué bueno, gracias a Dios, pero se le olvida esa gracia divina. Por eso es que hay falta de compromiso. Porque celebra su fe, pero no sabe qué es su fe. Se le olvida. ¿Verdad? Se le olvida. Es como que usted fuera a una boda, está celebrando con tanto entusiasmo. ¿Y a qué venimos? ¿Quién se casa? ¿De dónde son? ¿Quiénes son sus papás? ¿Cuál es la relación que tiene con nosotros? La gente va a la iglesia, celebra, se goza. ¿Y quiénes somos? O sea, se olvida la razón de la celebración. Ese es el punto. Zwinglio ponía en duda cómo podría Cristo estar físicamente presente en el sacramento, dado que había ascendido corporalmente al cielo. Ese era un argumento que él daba. Pero la explicación era interesante, ¿verdad? La comunión, la Eucaristía, nos recuerdan los medios de gracia de la cual ya hemos sido sujetos. Ya está la gracia de Dios en nosotros. Eso se postuló en una expresión de la Reforma. La sola gracia. La sola gracia, ¿verdad? La sola gracia. Esto no convenció a Lutero, que insistía en que Cristo entero, divino y humano, estaba presente en la cena, ¿verdad? Fíjense la aseveración que Lutero hace. Él creía que Cristo estaba de forma divina y humana presente en la cena del Señor. Muy bien, hasta el día de hoy, la iglesia luterana, esto es lo que cree la iglesia luterana. Lutero dijo con tristeza a los zwinglianos: vosotros tenéis un espíritu diferente del nuestro, y entonces provocó que la iglesia luterana no fuera afín con la iglesia reformada de Suiza, los seguidores de Zwinglio. Pero también habían otras diferencias. A Lutero le gustaba que se usara los sentidos, a Zwinglio le disgustaban todas tales exterioridades. Según Lutero, la vida cristiana exige una espontaneidad en la fe sin la ley. Para Zwinglio, la ley de Dios era del todo importante como guía para la vida cristiana. Mire, hasta la fecha, una de las diferencias muchas veces de la iglesia, por ejemplo, una iglesia como la iglesia católica sigue más la corriente de la cultura griega, y ustedes lo saben. Para ellos lo estético es fundamental. Por eso es que la cosmovisión católica es muy estética acerca de la fe, sus símbolos, sus ornamentos, las estructuras, sus vestuarios. En cambio, la iglesia protestante se precia de ser una iglesia que sigue más la tradición judeo-cristiana, judía, ¿verdad? En donde el fenómeno acústico es determinante para la fe. Así lo dijo uno de nuestros profesores, uno que fue mi docente, que fue tal vez el mejor predicador que ha tenido América Latina con respecto a los temas y sermones expositivos, don Cecilio Arrastía decía que la fe es un fenómeno de acústica, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Fíjese usted que José Luis Sicré, un autor especialista en Antiguo Testamento, dice que aparece por 467 veces la expresión profética, así ha dicho Jehová. Y aparece más de 358 veces, 467, así ha dicho Jehová. Y más de 358 veces aparece la expresión, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Fíjense, hermanos, los que no han pasado el curso de Antiguo Testamento conmigo, revisen en sus Biblias. Todo primer capítulo y todos los primeros versículos de cada uno de los libros proféticos, a excepción de Daniel y Lamentaciones, y los 13 restantes, los 13 que le quedan, 13 son, vamos a ver, 15. Los 15 restantes comienzan con dos expresiones que son los determinantes para ser profeta. Vino a mí palabra de Jehová, o visión que recibí estando en, ¿verdad? Pero es acompañada, visión y palabra, son los dos elementos que hacen al profeta, visión y palabra. Pero la visión no solamente es futura. Si usted analiza el concepto de visión allí en la Biblia, según la teología del Antiguo Testamento, José Luis Sicré es fantástico para eso, ¿verdad? Uno que fue mi profesor en el doctorado, Luis Alonso Schockel, que murió el año pasado, también habla acerca de ese principio, de que la fe viene como un fenómeno de acústica. Dios habla a tal punto. Ahí sí tenemos que ser de la teología de Karl Barth, a tal punto que la palabra tiene tres elementos: la palabra escrita, que es la Biblia; la palabra predicada, que es la misionalidad de la iglesia; y tres, la palabra encarnada, que es Cristo Jesús, la palabra. Por eso, cuando estábamos haciendo el proceso de la impresión de la Biblia Reina Valera Contemporánea, En el primer intento, digamos, y en la ustedes saben que cuando se edita una Biblia comienzan por sacar folletitos las sociedades bíblicas de la carta a Juan, por ejemplo, o de la carta a Pedro, una carta de Pedro, y circula para ver qué grado de aceptación tiene el lenguaje dentro de los que la van a adquirir. Y entonces, en el primer intento que hicimos, se repartió un folletito con el Evangelio de Juan, pero don Alfredo Tepox, que era el jefe de los traductores, don Alfredo Tepox, él tradujo Juan capítulo 1 como el Verbo se hizo carne. De repente otro de nuestros traductores, Plutarco Bonilla, que también yo lo he traído aquí a Guatemala, Plutarco Bonilla hizo una corrección. Él es español de las Islas Canarias, que tiene más de 40 años de vivir en Costa Rica, especialista en griego, Plutarco Bonilla se llama. Y Plutarco le hace la corrección a Alfredo Tepox, que es el jefe coordinador de los traductores, y le dice, no cometas el mismo error. La traducción correcta es palabra y no verbo. No cometamos el error que cometió la 60. Y entonces, cuando ya se edita la Reina Valera Contemporánea, que yo los invito para que la adquieran, es una Biblia litúrgica, no es una Biblia de lenguaje actual, no es una Biblia en lenguaje popular, sino que es una Biblia litúrgica. Recuerden que las últimas dos Biblias litúrgicas que han salido después de la 60 solo han sido la 95, la NVI, Nueva Versión Internacional, ¿verdad?, de las Sociedades Bíblicas Internacionales. La Frater le gustó más la NVI, y principalmente ellos utilizan esa, y ahora la Reina Valera Contemporánea. Son Biblias litúrgicas. Entonces se corrige, y ya no se usa la expresión verbo, en el principio era el verbo, sino que se usa la palabra bazar en hebreo, que es la palabra en sí. Porque Cristo es la palabra, ¿verdad? Cristo es la palabra, la Biblia. Cristo es la predicación, ¿verdad? Y Cristo es la encarnación. Y eso es lo que dice Zwingli. Mire, hasta la fecha, hay iglesias entonces que son muy cosméticas, estéticas, y hay otras que todavía le dan mucho énfasis al tema de la predicación como tal. Hay, bueno, yo no sé si ustedes han leído un libro que yo se los estoy recomendando a mis alumnos en la universidad, un libro que se llama La civilización del espectáculo, de Vargas Llosa. ¡Oh! Mire, nos abarca a la iglesia. Entonces dice que la fe latinoamericana es una fe muy epidérmica, ¿verdad? La civilización del espectáculo. Dice que aún la iglesia es muy epidérmica por lo que siente. Ay, yo siento la gloria de Dios, sí, pero ¿y cómo, para qué? Es que, ¿y si no la siento, quiere decir que Dios no está conmigo? Dios no está sujeto a mis emociones hepáticas. Él está conmigo por sus promesas. Pero la iglesia es epidérmica. Bueno, ya se daban estos problemas también entre Lutero y Zwinglio, ¿verdad? Lutero, aunque estaba todo dispuesto a recibir ayuda de los príncipes para reformar la iglesia, principalmente los príncipes alemanes, rechazaba el uso de la violencia y de la guerra para imponer la reforma a los ciudadanos. Zwinglio quería que la iglesia y el Estado trabajaran cooperativamente para dar forma a una comunidad cristiana total entre toda la gente. Pero algunos de esas comunidades se armaron. Miren, las iglesias entre protestantes y católicas son bien normales, pero se dan también entre protestantes y protestantes. Cuando resultó imposible el acuerdo confesional, algunos de los del coloquio de Magdeburgo trataron de forzar al menos una alianza política, pero los alemanes no aceptaron tal cosa. Fue de ese modo que los dos grupos protestantes siguieron divididos política y confesionalmente. Sin duda, este fue uno de los días más tristes para la historia del protestantismo, ¿verdad? Poco tiempo después estalló la guerra civil entre protestantes y 35 en Suiza. En la segunda batalla de Capel, 1531, Zwinglio fue muerto durante la lucha. Al oír la noticia, Lutero comentó: los que viven por la espada morirán. ¿Por qué razón? Porque Zwinglio había fomentado un poco la violencia también, ¿verdad? Lutero ni siquiera estuvo a favor cuando los príncipes alemanes armaron sus ejércitos en contra de los campesinos alemanes dirigidos por Tomás Münzer. Eso se conoce en la historia como la revolución o la guerra del campesinado. Mientras estos iban con hachas y azadones, aquellos tenían las lanzas y las espadas, ¿verdad? Y fue una matazón increíble. Y los dos grupos eran protestantes. Zwinglio también muere aquí de forma violenta porque él había utilizado la violencia. Ahora, y aquí surge otro movimiento también radical que vale la pena que nosotros lo veamos, el movimiento anabaptista. Después de la exitosa ruptura de Zwinglio con Roma, aparecieron los que no estaban satisfechos con la iglesia católica, pero también con los que no estaban satisfechos con la iglesia reformada de Zwinglio. En 1525 se apartó de la iglesia de Zurich un grupo de personas porque consideraban los esfuerzos reformistas de Zwinglio muy lentos y muy moderados. Este grupo, dirigido por Konrad Grebel, desafiando al consejo de la ciudad y el programa por ellos aprobado, comenzó a tener cultos y a practicar el bautismo de los creyentes en hogares particulares. Comenzaron a ser llamados los anabaptistas, que quiere decir los rebautizadores, ¿verdad? Estos decían que el bautismo, tanto protestante reformado como el católico romano, no valía. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, mucha de nuestra iglesia en Guatemala es por tradición anabaptista, ¿verdad? Muy difícil que en una iglesia evangélica en Guatemala no bauticen a una persona viniendo de la iglesia católica. Lo bautizan, ¿verdad? Lo bautizan. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es ¿cuáles son? Yo creo que son dos, más o menos por donde tú vas, mi hijo. Dos cosas. Uno, porque normalmente la gente va a creer que quien lo practicó no es una persona creyente o no estaba convertida en el momento de su bautismo. Y dos, también la forma, ¿verdad? Porque si es por aspersión, no vale. Tiene que ser por sumergimiento, que es la inmersión, ¿verdad? Sí, las edades también. O sea, hay muchos factores, pero que no se logran poner de acuerdo. Eso sí es el punto. Este es un tercer grupo. Hay católicos, hay reformados, y ahora hay rebautizadores también, que se oponen a las reformas muy lentas, aparentemente, de Zwinglio. Ellos decían que esta era una verdadera práctica del Nuevo Testamento y fue perseguida severamente, y ahora otra vez, por la Iglesia Reformada y ahora también por la Iglesia Católica. O sea, los grupos van creciendo y los pleitos también se van dando cada vez de mayor manera. En 1526 las autoridades de Zurich dieron orden que varios anabaptistas fueron ahogados en su repelente parodia de sus creencias acerca del bautismo. O sea, como ellos creen en la inmersión, que así mueran, ahogados. ¿Verdad? Se cuenta de un pastor que cuando bautizó a su suegra le dijo, bueno, voy a tener el privilegio también de predicar, lo único es que predicó estando ella metida en el agua, ¿verdad? Y era un hermano de 40 a 50 minutos de predicación. Entonces, en lugar de destruir el movimiento, la persecución lo que hizo fue diseminarlos. Diseminarlos, ¿verdad? Ahora, hermano, por ejemplo, Mateo, en los evangelios es donde está el que creyera y fuera bautizado. Entonces, no eso es lo que de alguna manera mueve también a las iglesias al hecho de que si alguien viene del catolicismo y cree en Cristo, porque de alguna manera, como que el catolicismo es creer en un Dios, pero así de lejos. Muy bien, muy bien. Muy bien, yo quiero comenzar diciéndoles esto. No se van a espantar, por favor, pero escuchen bien la explicación. Hay prácticas cristianas o creyentes, hay prácticas que son, dentro de esas prácticas cristianas, bíblicas. Hay prácticas que son extrabíblicas y hay prácticas que son antibíblicas, ¿verdad? Bueno, el bautismo, escuchen bien. El bautismo es extrabíblico. El gran poder de Dios. Porque usted termina el Antiguo Testamento y no hay bautismo. Inicia el Nuevo Testamento y el bautismo que hay iniciando el Nuevo Testamento ya tiene mayoría de edad, ya tiene bigote. ¿Por qué? Porque ya lo practicaban comúnmente, la gente ya no lo cuestionaba, pero es un bautismo que se transforma también. Pero no nace ni en el Antiguo Testamento, en la tradición protestante, ni en el Antiguo Testamento, y cuando lo encontramos en el Nuevo ya tiene mayoría de edad, ya tiene 18 años, ya tiene DPI. Pero no el Señor Jesucristo... En el Nuevo Testamento, por eso... Sí, sí. Juan el Bautista, de alguna manera, fue para mí como el precursor, el que instituyó algo que no era una práctica del Antiguo Testamento. Exactamente. Una nueva práctica. Muy bien. Siendo él precursor, porque él mismo decía que uno más grande venía detrás que él. Perfecto. Y entonces el Señor Jesús se bautiza no tanto como porque lo necesitara, sino como parte de un testimonio. Para el cumplimiento de la escritura, dice. Muy bien, y lo que estoy diciendo es eso. Pero entonces no es extrabíblico, porque está en los evangelios. Ah, pero ya tiene mayoría de edad. Es que no nace en el Nuevo Testamento. Nace antes de que se comience el Nuevo Testamento, y cuando el Nuevo Testamento nace, ya el bautismo se está dando, pero sufre cambios. ¿Para qué se bautizan en tiempo de Juan? Porque Juan es parte de una comunidad, algunos dicen que es de la comunidad de Qumran, ¿verdad? Pero es de una comunidad de fieles, creyentes, que están en contra de las prácticas citadinas de la fe, y pareciera ser que es de esas personas que se han refugiado en el desierto guardando su santidad, su honestidad, su fe, ¿verdad? Y cuando aparece, él no inaugura el bautismo. Ya era un modelo que se propagó en medio de esas comunidades, el bautismo. Yo no estoy diciendo que es antibíblico, por eso digo que hay cosas que son antibíblicas. Esto nace no en el Nuevo Testamento, ya lo encontramos con mayoría de edad. No sé si ahí me explico bien. Ya existía. Nace el Nuevo Testamento y ya existe el bautismo. Y este mismo no es el que pervive. Yo no me bautizo para perdón de mis pecados como Juan bautizaba. Generación de víboras, arrepiéntanse y bautícense. Yo me bautizo, ¿para qué? Como señal de pertenencia al cuerpo de Cristo Jesús. Insisto, ni siquiera para la muerte de mis pecados, porque en Cristo Jesús yo estoy crucificado. El viejo hombre muere en la cruz del Calvario. Eso lo llega a afirmar Paul Tillich, por ejemplo, en su cristología y en su soteriología, ¿verdad? Pero es interesante. Y ya en este tiempo, con Zwinglio también, ya este tercer movimiento analiza el tema del bautismo y otros temas, por supuesto, y se separan por un lado de los reformadores y por el otro lado de los católicos, y los dos, como son grupos ya poderosos, los persiguen. En lugar de aniquilarlos, los anabaptistas se diseminan. Lo mismo sucede con la persecución en Jerusalén, ¿verdad? Van dando testimonio y huyendo, predican de su fe. Se extendió como un fuego sin control, tomó nuevas formas, muchas veces incluso más radicales. Por ejemplo, ¿verdad? En Moravia, recuérdense ustedes, los hermanos moravos hasta el día de hoy son mucho más radicales que los primeros anabaptistas. Por ejemplo, en los Países Bajos, como Holanda, Menno Simons, de ahí viene la palabra menonitas, de su fundador llamado Menno Simons. Una práctica ministerial que yo hice con lo de mi doctorado fue allí en Pensilvania, en comunidades de menonitas, ¿verdad? Pero para un alumno menonita, por ejemplo, que estuviera aquí, usar este aparato, mire, eso es pecado. Tener esta energía eléctrica conectada a un cable, eso es pecado. Los menonitas, por ejemplo, radicales de Pensilvania, esas comunidades. Yo no sé si se recuerdan ustedes de aquella serie de MacGyver. MacGyver tenía muchos episodios con menonitas, con sus barbas, sus camisas blancas, ¿verdad? Sus chalecos negros, sus sombreros negros, siempre con sus trajes negros. ¿Alguien conoce a don Samuel Berberian? Don Samuel Berberian tiene un closet, ahí están todos sus tacuches, y todos son negros. Entonces se para frente a su closet, ¿verdad? Y dice, ¿qué traje me pongo? ¿El negro o el negro? Y se termina poniendo el negro, por su tradición, por su herencia. Los menonitas, miren, ellos comen productos orgánicos. Los menonitas no usan energía eléctrica, sino que solar. Ellos incluso fabrican sus propios productos, ¿verdad? Y algunos de esos productos incluso para nosotros son de lo más comunes. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Vamos a ver las hermanas, ¿cómo se llama el mosh que nosotros comemos? ¿Cuál es el nombre más común? ¿Avena? Quaker. ¿De dónde viene la palabra Quaker? Es un anglicismo de los cuáqueros. Porque en los Estados Unidos a los menonitas también les llamaron cuáqueros, que en inglés quiere decir tembladores, por las manifestaciones del espíritu. Cuando ellos comenzaron a inventar su avena, el mosh, lo más común fue la avena cuáquer. O sea, ellos producen su propia comida. ¿Saben ustedes una cosa interesante? Como Pensilvania está tan cerca de New Jersey, Nueva York, a cierta edad, los muchachos menonitas, jóvenes, hombres y mujeres, tienen la potestad de irse de la comunidad. Son comunidades cerradas, ¿verdad? En donde las patojas están con la falda hasta aquí, con las blusas hasta aquí, ¿verdad? Y los cuellos hasta aquí. Y ellos tienen por política que sus jóvenes deben de salir al mundo. Y si regresan, eran de ellos. Y si no se regresan, eran hijos del diablo. Y eso era parte de los episodios que nosotros vemos en películas o en series de los Estados Unidos, en donde una patoja ingenua de Pensilvania llega a Nueva York, comienza con drogas y prostitución, y después se dan cuenta que fue de una comunidad evangélica, que se conocen como los menonitas. Hay que ver las películas hasta con sentido teológico. Entonces uno se da cuenta allí que esta reforma se volvió radical, y como los persiguieron, se fueron huyendo a muchas partes, incluyendo esas comunidades que vinieron a convertirse aún en estados en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuál es el estado mormón por excelencia en los Estados Unidos? Utah. ¿Y el estado menonita por excelencia? Pensilvania. ¿Quién compró ese terreno tan vasto, más grande que Guatemala? Un hombre de apellido Penn, que era menonita, ¿verdad? Y entonces ahí se forman las comunidades menonitas. Hay un tabernáculo, por cierto, ahí, de las mismas medidas del tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Con toda la explicación teológica, nosotros como estudiantes fuimos ahí, un pastor menonita nos dio la explicación teológica de todo, ¿verdad? Pero tienen ahí sacerdotes con sus vestimentas, bien lindo, bien lindo, ¿verdad? Sus vestimentas, tienen ovejitas ahí, no naturales, ¿verdad? Por supuesto, pero es interesante. Aquí se forma entonces, en los Países Bajos, principalmente en Holanda, los seguidores de Menno Simons. Formó un grupo que, aunque más sano, todavía tenía varias enseñanzas alejadas de la fe histórica. En Alemania sí hubo un hombre muy inestable, él emocionalmente, que se llamaba Melchor Hoffmann. Proclamó el regreso inminente de Cristo y algunos de los más fanáticos de sus seguidores tendieron a la acción revolucionaria a causa de la venida del hombre este. Mire, ¿cuántas comunidades de menonitas tenemos nosotros aquí en Guatemala? Dos. Una en Melchor de Mencos y una por el área de Chimaltenango, pero específicamente... ¿Cómo se llama este restaurante famoso que uno pasa en la carretera interamericana? No, ¿cómo se llama este? Bah, me va a recordar, pero por ahí hay una comunidad de menonitas todavía, ¿verdad? Y la de Melchor de Mencos, ¿verdad? Todavía. Ahora, los menonitas liberales que nosotros ya tenemos aquí, Shalom, hay una iglesia Shalom, hay otras iglesias menonitas aquí, ya son más liberales, ¿verdad? Si alguien se recuerda de Rafa Escobar, que fue director de CEDEPCA, que es un buen pastor, un buen tipo, él es un menonita, pero ya liberal, ¿verdad? Según el criterio, por supuesto, de los más radicales. Bueno, en el corazón de la enseñanza anabaptista estaba la creencia de la Biblia, y esta debe ser como la única norma de fe y práctica. Cada creyente común, insistían, tiene el derecho de interpretar las escrituras para sí. Bueno, aquí hay un principio también teológico. Para la Iglesia Católica es el santo magisterio. Para los anabaptistas, que se fueron radicalmente para el otro lado, todo creyente. ¿Y ustedes qué opinan? Ese es el punto. ¿Ustedes qué opinan? Hoy, incluso, digamos, hay personas que solamente su liderazgo interpreta la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y es más, digamos, yo conocí en el tiempo, digamos, de hermano Otto, Niel Ríos Paredes, que él interpretaba, ahí estaban sus pastores y de eso se tenía que predicar el domingo en sus respectivas iglesias, ¿verdad? Lo que interpretaba Otto Niel. En algunos momentos él cayó en unas situaciones que lo cuestionaron severamente los de la Alianza Evangélica, Canal 27, su discípulo Luis Fernando Solares, principalmente con el tema de la cuatridimensión de Dios, ¿verdad? El Dios Altísimo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo criticaron. Y fue cuando salió prácticamente Mano Otto de la dirección y de la presidencia de la radio VEA, ¿verdad? No me recuerdo si Efraín, ¿cómo se llamaba este Efraín? No Abelar, ¿verdad? Efraín Flores creo que se llamaba. Prácticamente lo terminó de sacar por ese escándalo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos? ¿Qué apoyan ustedes? ¿Será que cada cristiano puede interpretar libre y soberanamente? O como lo hizo la iglesia protestante, para no causar mucho problema. La iglesia evangélica buscó un punto intermedio entre la iglesia católica y los anabaptistas. No se hace una interpretación antojadiza de manera individual, sino que la Biblia es una interpretación de la comunidad de fe. La iglesia interpreta, ¿verdad? Uno de los autores que ya no editan, Kenneth Scott Latourette, que nosotros lo recibimos en nuestros primeros cursos de la historia del cristianismo en la Universidad Mariano Gálvez, no usábamos a Justo González, sino que usábamos a Kenneth Scott Latourette. Dice Kenneth Scott Latourette que la iglesia cristiana es la única religión a nivel mundial y a través de todas las historias que ya nació con una Biblia en su cuna, que es el Antiguo Testamento. O sea, somos la única fe que ha nacido con una Biblia en su cuna. Ya nacimos con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cristo predicó del Antiguo Testamento. Y nosotros hemos interpretado que el Antiguo Testamento, tal como cogemos las palabras de Jesús, daba testimonio de Él. Así dice, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, y ellas de mí. ¿De quién hablan las Escrituras? De mí, dice Jesús. Y esa es la herencia de la iglesia evangélica. Ya nació con una Biblia en su cuna, que es el Antiguo Testamento, antiguo. Y el producto de eso, que es el Nuevo Testamento, es lo que en suma se convierte como la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra de Dios. Eso es fantástico, si nosotros lo podemos ver. Principalmente, cuando nosotros vemos cómo se integra la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, ellos propiciaban una interpretación independiente e individual. La Iglesia protestante históricamente aboga por una interpretación de la comunidad de fe, de la comunidad de fe. En la práctica tendían a poner un canon dentro del canon, pero pareciera ser que eso está haciendo hoy la Iglesia. La iglesia está poniendo un canon sobre un canon. Por ejemplo, miren hermanos, hay personas que hablan del diezmo, del diezmo, del diezmo y del diezmo como que ese es el único tema de la Biblia. Hay personas que todo gira alrededor de liberación. Está hablando de la creación, ya vieron, Dios liberó de demonios la creación. Está hablando acerca de la fidelidad de esposo y esposa, eso es demonio. Todo es demonio, porque la gente tiene un canon dentro de otro canon. Yo puedo usar una expresión de mi abuelita. Malaya, los pastores, hoy en día que son escasos, que predican libros completos de la Sagrada Escritura en sus iglesias y no solo textos rebuscados para cada domingo. Como decían los intérpretes, un texto que normalmente está fuera de su contexto y se convierte en un pretexto. Los reformadores predicaban libros completos. Calvino predicó casi por 3 años la carta a los romanos. Y de sus sermones tenemos un comentario que es el comentario a los romanos. Lutero tenía un comentario a los hebreos, no porque escribió a los hebreos o interpretó, sino que predicó la carta a los hebreos. Y después de 2 años de predicación lo conjuntó en un libro. Y no fue él, sino que sus seguidores. Miren, la iglesia debería de arriesgarse a predicar libros completos. Porque es una fidelidad incluso al autor. Tanto el espíritu como el autor físico. ¿Verdad? Yo le estoy enseñando a mis alumnos de la maestría cómo hacer sermones completos. Yo les quiero hacer en la pausa, ahí una, les quiero enseñar, yo les pasé a mis alumnos 15 sermones de Efesios, 15 sermones de Efesios, predicados en 15 semanas, ¿verdad? Para que los creyentes de mi congregación comprendieran la totalidad del mensaje de Efesios y no un versículo de Efesios. Principalmente aquellos que están hablando hoy de prosperidad, ¿verdad? Hablan, por ejemplo, el texto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿cómo estaba Pablo? Pablo estaba preso, Pablo estaba en cautiverio, Pablo le ponían cepos, de regalo le daban unos cuantos latigazos en la espalda, estaba preso por la fe, y entonces sí podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que lo estaba diciendo el día lunes para ir a ver si hacía una venta al gobierno, ¿verdad? De 10,000 láminas, ¿verdad? No, no, eso no era el texto. Para eso, yo te he puesto por cabeza y no por cola. ¿Cuándo se lo está diciendo? Yo te prosperaré. ¿En qué condiciones estaba el pueblo? Eso es lo que la gente no toma, el contexto de donde se dijeron las palabras. Y Zwinglio y cada uno de los movimientos acudía frecuentemente a ver estos elementos. Por ejemplo, los anabaptistas rechazaban las iglesias del Estado de luteranos, zwinglianos y católicos. Ah, ya apareció un tercer grupo con el cual están en contra, ¿verdad? Los anabaptistas enseñaban la iglesia reunida, una asociación voluntaria solo de los que seriamente asumían el discipulado. Lógicamente también alegaban la separación de la iglesia y el Estado y la tolerancia hacia las minorías religiosas, porque ellos eran minoría, ¿verdad? Pero estos movimientos de santidad normalmente hacen que la iglesia se aleje del Estado. Yo no apoyo eso de que se aleje totalmente, pero sí que la iglesia sea siempre, con su voz profética, una conciencia con el Estado. Yo no puedo predicar solo el crecimiento espiritual de las almas, si eso no es bíblico. Ahí no habla, en la Biblia jamás esté usted encontrando que mi tarea es el crecimiento espiritual de las almas. Lo que sí encuentro bíblicamente es que yo equiparo a los creyentes para que funcionen en este mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso del crecimiento espiritual, eso saber de dónde se lo fumaron algunos pastores. Porque bíblicamente no están en lo correcto. Bíblicamente yo trabajo en función de el crecimiento integral de los seres humanos, en su relación esposo y esposa, en su relación padre e hija, en su relación de hermanos funcionando en una abarrotería o en una oficina. Por eso es que muchos cristianos solo son de domingo. Hacen triquiñuelas de lunes a viernes y el sábado están levantando las manos y el domingo, porque no importa, no importa lo que hagan allá, con tal de que aquí alaben, canten, traigan sus diezmos y se santifiquen el día domingo. Y aunque sean unos bandidos allá afuera, ¿verdad? Entonces, esto era algo que en su mayoría era parte de la predicación de los anabaptistas. Aunque en su mayoría los anabaptistas dejaban en vergüenza a los demás protestantes por su estilo de vida ejemplar, las posiciones de ellos dejaban el camino ampliamente abierto para tendencias fuertes hacia el legalismo, judicialismo y el cisma. ¿A qué se refiere eso? Mire, las comunidades, por ejemplo, menonitas, allá en Pensilvania, que nosotros visitamos, ellos son radicales. Dios guarde, por ejemplo, que uno de ustedes use la energía, ¿verdad? Que en lugar de un panel solar, la energía, lo excomulgan de la comunidad. Dios guarde que alguien fue a comprar McDonald's. No. Si no es el producto que ellos fabrican, eso se llaman legalismos, ¿verdad? Si usted mira la oración sacerdotal de San Juan 17, Cristo jamás quiso tener a la iglesia alejada de este mundo, sino siendo luz y sal en este mundo. Voy a poner dos ejemplos radicales de la iglesia que le han traído tremendos problemas por las herejías que trajo y además las malas noticias que produjo. En primer lugar, hace muchos años, tal vez los más jóvenes no se recordarán o no habían nacido, pero hace muchos años surgió una herejía de un pastor que fue de las Asambleas de Dios, se independizó de las Asambleas de Dios, siguió como pastor pentecostés y su congregación creció de tal manera que les dijo que en los Estados Unidos la podredumbre estaba al orden del día y los motivó a irse a la Guyana Francesa. Jim Jones. Y fíjese qué poder de convencimiento le digo yo a la gente de mi iglesia. Yo no, ni siquiera los convenzo para que todos diezmen, mucho menos para que dejen su casa, su tierra, sus trabajos, sus posesiones y se vayan de los Estados Unidos hasta la Guyana Francesa. Y estando allá, él tenía varias mujeres. Y estando allá, el último, el peor de los episodios fue cuando más de 1,000 personas murieron envenenadas por él y los dirigentes de su iglesia. ¿Cómo convenció a un padre de familia a envenenar a su esposa y a sus hijos? ¿Cómo? Jim Jones y la Guyana Francesa. No eran católicos, no eran ateos. Surgieron de la iglesia evangélica de América. El segundo ejemplo, malo por supuesto, David Koresh, Waco, Texas, otro pastor que sale de la iglesia evangélica, se independiza y usted sabe, porque eso es más reciente, el desenlace final fue que se autoinmolaron. El gran problema de muchos anabaptistas fue que comenzaron a aislarse de este mundo interpretando las Sagradas Escrituras como alejarse del mundo es alejarse literal y físicamente de este mundo. El problema es que yo puedo estar con usted siendo diferente, siendo luz. Ese es el mandato, ¿verdad? Lo que a Jesús le criticaban. ¿Acaso no a Jesús le criticaron dos cosas? Uno, comilón y borracho. Porque se sentaba con la gente, ¿verdad? Y si habían carnitas ahí, compartía con la gente. No, era judío, ¿verdad? Pero compartía ahí chicharrones de pollo, pues chicharrones de pollo, picado de rábano y comía. Y les presentaba el Evangelio del Reino. Pasaban los fariseos todos empurruñados, ¿verdad? Este con los pecadores come y con ellos. Mire, hay que interpretar la Sagrada Escritura. Eso es, ya les digo, el error que G. Ávila cometió en los años 70, principios de los 80, con esa predicación en donde no miren tele porque es del diablo. Pero ahora él es un gran empresario de la televisión, dueño como de 8 satélites. ¿Por qué cambió su discurso? ¿Por qué cambió su mensaje? Por conveniencia. ¿Y cuántos pastores aquí le ponían disciplina a los miembros de su iglesia por ver televisión? Eso es lo que uno no comprende, ¿verdad? ¿Cómo no se analiza mejor la Sagrada Escritura? Ahora, prácticamente los anabaptistas se convirtieron entonces en esa comunidad de creyentes muy fuerte en contra de los zwinglianos, luteranos y romanos. Y ahora vean ustedes, el bautismo de adultos, solamente de adultos, surgió de esta reforma radical de los anabaptistas. Los zwinglianos bautizaban infantes, con otro énfasis que los católicos. Los luteranos bautizaban infantes, con otro énfasis, con otros puntos doctrinales diferentes a los católicos. Pero los anabaptistas comenzaron a rebautizar solamente a los adultos. Solamente a los adultos. Puesto que sobre bases neotestamentarias consideraban que el bautismo infantil no era de ningún modo un bautismo, ellos también objetaron al nombre dado por sus adversarios de que eran rebautizadores. ¿Verdad? Ellos no les gustaba ese sobrenombre, ese apodo que les da. Pero bautizaban solo adultos, ¿verdad? Solo adultos. Algunas iglesias han seguido con su práctica del bautismo de infantes, ¿verdad? Por supuesto, con actos de confirmación de la fe, posteriormente, todavía aquí en Guatemala hay iglesias así. Bueno, Los anabautistas fueron muy perseguidos, muy, muy perseguidos. Yo quiero terminar, digamos, esta parte de, diciendo que los anabautistas eran pacifistas. ¿Saben ustedes? Yo termino con esta parte como énfasis. ¿Cuál de sus iglesias se declara pacifista? Yo le digo, ninguna, solo los menonitas. Los menonitas en sus confesiones de fe tienen claramente que son pacifistas. Por ejemplo, los menonitas en los Estados Unidos van a la guerra, sí, porque los forzan. Pero ellos se convierten en enfermeros, en los cocineros, en los que barren, trapean y todo lo demás, pero no toman un arma. Por su fe y su convicción. La mayoría de iglesias evangélicas provenientes de misiones de trasplante de los Estados Unidos son bélicas. Pero no tienen un claro argumento, o perdón, un claro estatuto para decir somos pacifistas. Los menonitas sí. Los menonitas no agarran un arma para ir a la guerra. Se ponen el uniforme, pueden ser caño de carne de cañón, pero no toman un arma. Ellos son pacifistas, ¿verdad? Mientras que iglesias que surgen, por ejemplo, también con estos movimientos, declaran en sus confesiones, como la confesión de fe de Westminster, que la adoptaron los discípulos de Cristo, los metodistas, los presbiterianos, iglesias históricas en los Estados Unidos y en Europa, hay un artículo en la confesión de fe de Westminster que se llama el magistrado civil. Y en la confesión de fe dice que si el magistrado civil está en contra de la voluntad de Dios y está haciendo artículos en contra de la iglesia cristiana, ellos pueden armarse y combatir al fulán. Así los seguidores de la confesión de fe de Westminster. Los únicos pacifistas son los menonitas, escrito. Alguien podría decir, no, pero mi iglesia no es bélica. No, lo que está escrito es lo que vale, ¿verdad? Y ellos eran pacifistas. Son, hasta el día de hoy, pacifistas, ¿verdad?